el otro punto sobre el que se baja el Laufer es un poder que sigue siendo el único poder de la República que no es elegido por su pueblo y que mantiene privilegios judicial tan retorcidos que son intocables como es la justicia. Ahí tenemos parado hoy el problema de la democracia. Gracias, Mari. Abrazo gigante. Un abrazo. Mariela Pugliese, y decir que, bueno, arrancamos el programa hablando de Berkovich, que ayer en C5N con Nancy Pasos, Tenenbaum y... Si te case, digo, tres periodistas o cuatro en realidad, con los que quizá con Berkovich podemos tener algunos acuerdos más, digamos, Nancy Pasos, bueno, una operadora que salió a desmentirla del propio presidente, ahora que firmaron la solicitada, que en mi caso la firmé, y otros compañeros de las radios comunitarias. ¿Qué dice esta solicitada? Creemos que las y los periodistas estamos siendo víctimas de campañas de difamación, como sostiene un comunicado reciente de periodistas y empresarios de la comunicación. Esto se lo pregunta y afirma lo contrario. Las y los abajo firmantes, periodistas de medios privados, públicos, autogestivos, comunitarios y desocupados, porque esto, entre paréntesis, hay muchos también compañeros periodistas desocupados después del macrismo, creemos que los periodistas, como todo ciudadano, estamos sometidos al escrutinio público y la ley. No tenemos privilegios y no toda crítica, por exagerada e injusta que sea, puede ser considerada un ataque a la libertad de expresión. Bueno, después sigue el comunicado, está bien escrito, y lo central, que es lo que siempre vimos, ¿no? Como cuando hay una acción y dicen, pegaron a los periodistas, pegaron a los periodistas y a los trabajadores, o el periodista vale más que el trabajador. Caso de que se investigue, Majul está operando para que se trabe la causa, para poner y presionar al gobierno para que no se investigue. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, que quede en la justicia. Veremos cómo avanza la causa, ¿bien? Si avanza la causa, uno está convencido que llega muy, muy alto porque los espías iban a la Casa Rosada, digamos. Esto claro. Es lo que está trascendiendo. Bueno, Manu Rivas, vayamos, si te parece, con el informativo Telam. Vamos con los boleritos. Tenemos a Siaín y tenemos a Magnani en el tintero, así que se viene recargado este punto de partida de miércoles. Noticias. Economía. Nueva moratoria impositiva y previsional para personas y grandes empresas. El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto que propone un plan de pagos para la cancelación de los incumplimientos fiscales acumulados como consecuencia de la crisis económica por la pandemia. Así lo puntualizó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Lo que hemos notado en este tiempo, naturalmente, es un deterioro de la actividad económica, como era esperable y como está ocurriendo en el mundo entero, lamentablemente. Esto también ha implicado, naturalmente, un aumento de las deudas impositivas y un daño que llega a amplias capas del tejido productivo. Prácticamente hay muy pocos sectores que han podido evitar esta crisis, porque esta crisis es generalizada, porque incluso en algunos sectores que han podido seguir produciendo, bueno, ven reducida la demanda. Por tal motivo es que hemos considerado la necesidad de ampliar esta moratoria, porque el daño es muy importante en muchos sectores, no solamente en las pymes, también en empresas grandes, en diferentes sectores. Política. El PRO formará una mesa ejecutiva para consensuar entre ellos luego del comunicado por Gutiérrez. Estarán representados todos los sectores involucrados en la conducción para agilizar los acuerdos necesarios para limar asperezas. Así lo acordaron luego del ruido generado internamente por el comunicado en el que, con sus socios de Juntos por el Cambio, advertían que el crimen del exsecretario presidencial era de extrema gravedad institucional. Desde hace meses, el PRO tiene entre sus referentes en funciones ejecutivas posturas muy moderadas y más cercanas al gobierno nacional, por ejemplo, en el manejo de la pandemia, mientras que los jefes de partido manifiestan posiciones más críticas. Fútbol. Reunión clave en AFA por la definición de protocolos sanitarios para cuando vuelva el fútbol. El encuentro de la Comisión Médica con los representantes de todos los clubes será esta tarde de manera virtual. La idea de la dirigencia, si no ocurre una catástrofe antes, según avisó el secretario ejecutivo de la AFA, Nicolás Russo, es que los entrenamientos vuelvan entre el 5 y el 13 de septiembre y las competencias en septiembre. A ello se sumó un pedido del presidente de Racing, Víctor Blanco, para que los clubes que juegan copas puedan volver a las prácticas 15 días antes. Son los casos de su equipo, Boca, River, Defensa y Justicia y Tigre, que juegan Libertadores. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Punto de Partida. Con agenda propia. Nueve y 19 minutos, Manu Rivas, mensajes. Llegan al 11-50-12-35-89 y se pueden comunicar a este teléfono vía WhatsApp, no solo en Punto de Partida, ¿no? Durante toda la programación de Radio Gráfica. En este momento lo hace Luis Lobo, que dice: buen día, Lucas, Manu, Úrsula, Aira, buena jornada para todas y todos. Saludos, Luis, un abrazo grande, Luis, muy buena jornada para vos también. Y se comunica también Virginia Solari, que dice: buen día, Durán Barba es perverso, pero no deja de ser un estratega de esa perversidad. Hay que leerlo y animarse a usar alguna de sus tácticas con otros fines. Con respecto a los ricos planeros, es urgente, es desesperante que se haga algo con la distribución de la riqueza. Más allá de las ollas populares, de la solidaridad del pueblo, el Estado no está llegando a todos los rincones y se está generando una pobreza estructural desesperante, nos dice Virginia Solari, a quien le mandamos un abrazo y un muy buen día. A ver. Tenemos más mensajes, ¿eh? Estamos en Punto de Partida. Un abrazo grande para Luciana y Malena, ¿eh? Para mi hermana y mi sobrina que están escuchando. Eso. Abrazo gigante para la Male. A ver, más mensajes. Alito AEP dice: acá tenés al defensor número uno de 678. Vamos, Alito. No, con... Sí, discúlpame, ahora hago un comentario. Sí, porque sigue. ¿Eh? Sigue. Alito es como el Walter Rabioso, viste, que escribe. Dice Alito: con una larga lista de cosas criticables y cosas que me enojaban, lo veía todos los días. Creo que fue el único espacio masivo en el que se ponía en cuestión a la ideología dominante y los lugares comunes hegemónicos. Para muchísima gente fue el espacio que les permitió reflexionar sobre su manera de leer la política y los medios, y los cambió para siempre. Después hay un debate interno acerca de si es lícito o no hacer periodismo de periodistas, como le dicen. Tenés gente como Aliberti que lo consideran prácticamente un tabú o una falta de ética. Lindo para discutir largo sobre todo esto. Sí, Manu. No, me acuerdo de lo disruptivo que fue 678, ¿no? Al momento de salir. Incluso hubo una previa de 678 que era el lugar del medio. Yo, una de mis profesoras de comunicación social era conductora, fue, la, vamos a decir, el pre-678, se llamó el lugar del medio. Ajá. Cuando apareció 678 ya con una impronta show, ¿no? Una impronta de panel, digamos, una cosa más cercana, intratable, quizás, que a un programa... Mirá, se me olvidó. Ahora, te hago una pregunta, a ver. Sí. ¿Quién fue la primera conductora de 678? ¿Cómo se llama esta mujer que ahora está...? La tenés, María Julia Oliván. Exactamente, que ahora, ¿no?, está con... Otra vez se me fue el nombre. El problema, ¿sabes cuál es? Que cuando un gobierno popular agarra una gorila para que conduzca un programa, después tuvo Diorio, digamos, que es otra cosa, digamos, un hombre nuestro. Es como darle el fútbol para todos a Araujo. Araujo fue la cara de la privatización del fútbol. Exactamente. Entonces, una gran política como el fútbol para todos, sin gente que te la pueda, digamos, porque no es que no había gente, digamos. Uh-huh. Y obviamente que no es lo mismo Apo, digamos, que es un gran compañero, que Araujo. Ahora, ¿quién era la cara? Era como ponerlo a Macaya, faltaba. Uh-huh. ¿No? Los tipos... Justo la semana pasada la vi junto a Majul, ahí, digamos, armando toda la defensa, bueno, de Majul. No me sorprende, digo, pero no errores hablar, para no volver a cometer. Lo que, ¿no?, digo es, lo que falta es pensamiento nacional. Uh-huh. Pensamiento nacional. Porque hasta izquierdistas pueden estar, digo, está todo bien con los izquierdistas. Ahora, no te van a plantear de frente lo que es la política argentina, que son dos proyectos, son las dos rutas de mayo. Uh-huh. Scalabrini, Ortiz, Rodolfo Walsh, Aureche, ahí está nuestra biblioteca, digamos. y hay que leer a Gramsci, digamos, porque... Pero una cosa no quita la otra. Nuestra biblioteca está acá, digamos. Gramsci no entendió los problemas argentinos. Los entendió Jaureche. Los entendió Scalabrini Ortiz. Por eso tenemos que leer a Marechal. Tenemos que leer lo propio. Uh-huh. Es tan difícil. Es tan difícil. Claro, tan inaccesible. Entonces, es esta cuestión. Está bien que se enoje con Nancy Pasos, el presidente. Ahora, el presidente, al único que le da entrevistas son a los liberales, a los gorilas. A Majul, ¿cuántas le dio, no? Que ahora está... hasta no, el cogote. ¿A Majul le dio entrevista? No le dio entrevista. Parece que no, bueno. Quizás ya no de presidente. Quizás ya no de presidente, exacto. No como presidente. Pero bueno. Como vos decís, es tan difícil. Pensamiento nacional. Ahora, en un instante, el compañero Asiaín. Asiaín que escribió un libro, Manual de Sonceras Económicas, 2014. Prólogo Zayat. Es excelente. Pues el Manual de Sonceras Económicas, ¿no? Uh-huh. O sea, con pensamiento jaurichano. Y yo le quiero preguntar qué piensa de Guzmán. Uh-huh. Quiero que me diga Asiaín, si está escuchando, qué piensa de Guzmán. Bien, porque ahora estamos con el tema de la deuda. Ahora, la deuda es una parte del problema. Uh-huh. Ahora, yo quiero saber qué piensa del tema tarifario. Porque hay quienes dicen que después de la pandemia se viene un reajuste de tarifas. ¿Qué pasa con el tema de inyectar a nivel económico? Porque, a ver, los aguinaldos no se pagan porque hay una cabeza económica de todo esto. ¿Es Culfas? ¿Es Guzmán? Otro título te tiro, Manu, para que lo pienses. A ver. YPF lidera el ajuste y encara 1,000 despidos en Neuquén. Esto lo tiene Motor Económico. No tiene fecha. Es un titular que estoy desconfiando un poco. Por eso busqué en otros lados. ¿Bien? A ver, La Voz de Córdoba. YPF lanzó un plan de retiros voluntarios. Retiros voluntarios y despidos es algo... Bueno, es complicado esto. Uh-huh. ¿Bien? Por eso esto está también hoy en la etapa de, ya te digo, Clarín. Que habla de lo de YPF. Vamos a averiguarlo bien. Ya te digo cómo es el título. A ver, YPF inicia su ajuste y abre un plan de retiros voluntarios. Tiene 20.000 empleados, los gremios creen que alcanzaría 4.000. Si YPF hace esto, ¿te imaginas lo que hará? Abre la canilla de los despidos, claro. Digamos, en todo el sector petrolero. Uh-huh. Entonces me parece que hay cuestiones que tienen que ver con las cabezas económicas. ¿Y quién dirige esto? La dejamos picando. Vamos con el bolerito, Manu. Vamos con un bolerito y en este caso nos llega de España. ¿La conoce a Concha Huica? Una mujer, ella es de Mallorca, ajá, afrodescendiente. Incluso su familia fueron exiliados de Nueva Guinea, exilio político. Se refugiaron ahí en Mallorca. Ella nace ahí, en el seno de una comunidad gitana, ahí de Mallorca, se dedica al flamenco. Pero viste, no sé si has escuchado en el flamenco que están los tangos flamencos, la rumba flamenca. Sí. Digo, el flamenco es un género que multifacético, que mira mucho para estos lados, para la zona de Sudamérica. Y bueno, es el caso también de Concha Huica, que sacó un disco junto a Chucho Valdés, dedicado a la música antillana y a la música latinoamericana. Lo vamos a escuchar en un bolerito que se llama Soledad. Esto viene desde España, ¿eh? Hoy estamos internacionales con los boleros. Esto es Hispanoamérica. Hispanoamérica, vamos todavía. Mira cómo suena. Cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan. Siempre los crespones que ensordecen mi solar. entre los crespones que ensordece mi solar. Alá, alá, alá, alá.